La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día, Italia. Radio Vaticano dejará de transmitir en onda corta. Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Radio Vaticano dejará de transmitir en onda corta en la mayor parte de Europa y de América a partir del próximo 1 de julio, según ha informado su director general y portavoz del Vaticano, señor Federico Lombardi, que ha asegurado que comienza una nueva etapa en la historia de Radio Vaticano hacia nuevas estrategias de la comunicación. Amigos oyentes de la radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de Raúl Cabrera y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con el jesuita Guillermo Ortiz y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión. En información publicada en el blog Rincón de la Onda Corta, donde la onda corta se escucha con frecuencia, continúa diciendo: así el centro transmisor de Santa María de Galeria suprimirá todas las transmisiones en ondas medias y cortas en estas regiones que, según ha apuntado Lombardi, son aquellas en las que el acceso a través de Internet es ya el medio que prevalece para recibir los servicios de Radio Vaticano. Además, en los próximos años, se prevén ulteriores reducciones de las transmisiones en ondas cortas, sin ignorar el deber de servir con especial atención a aquellas regiones y poblaciones más pobres o en situaciones de dificultad, en particular en África, en Oriente Medio y en Asia, que no tienen otros medios alternativos para recibir la voz del Papa y de la Iglesia Católica. Radio Vaticana, la radio del Papa. Falleció esta mañana a la edad de 92 años el cardenal Silvano Piovanelli, quien fue arzobispo de Florencia desde 1983 y hasta el año 2001. El purpurado se encontraba ingresado en el internado eclesiástico de la capital toscana. En su telegrama de pésame enviado al cardenal Giuseppe Vettori, arzobispo de Florencia. El nuevo jefe de los medios de comunicación vaticanos, puesto por el Papa Francisco a la cabeza de la neonata Secretaría para la Comunicación, es el monseñor Lombardo Darío Eduardo Viganò, experto en cine, muy alejado de la visión de su predecesor. Según lo publicado en el sitio de internet Chiesa Espresso Repubblica IT, monseñor Viganò no quiere saber más nada de las transmisiones en onda corta. Las considera anticuadas y piensa que hay que desmantelarlas, porque han sido suplantadas por la web. Pero por el contrario, para el padre Lombardi, sigue teniendo un rol esencial de servicio para los pobres, los oprimidos, las minorías. Son dos visiones diferentes, pero la dirección de la marcha parece ahora estar señalada. Aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este sábado 9 de julio. Los dejamos en sintonía con nuestros espacios de comentario y reflexión. Gracias por estar en compañía de la radio del Papa y muy buenas tardes. A partir de los próximos días, los programas radiofónicos en las diversas lenguas irán informando a sus oyentes sobre la nueva situación, dando también sugerencias e indicaciones apropiadas para que los tradicionales radioyentes puedan recurrir a medios alternativos disponibles para recibir los servicios de Radio Vaticano. La Radio Vaticano celebró el pasado año su 80 aniversario y su director asegura que está lista para afrontar una nueva etapa en su historia confiando de forma cada vez más creciente su mensaje de servicio al Evangelio y a la Iglesia Católica a las nuevas tecnologías de la comunicación. La Radio del Vaticano realiza programas radiofónicos en casi 40 idiomas que se reciben por satélite o por internet y son retransmitidos por unas 1000 emisoras de radio locales o regionales en FM y en AM, en unos 80 países de los 5 continentes. Además, se puede acceder a ellos en vivo a través de canales web y en podcast, en cualquier lugar del mundo, desde donde sea posible conectar con la página web de Radio Vaticano. Lombardi ha señalado que las transmisiones internacionales en ondas cortas de Radio Vaticano han desarrollado un servicio de valor incalculable en la historia de la Iglesia, sobre todo en Europa, sosteniendo a las poblaciones oprimidas por la guerra y los totalitarismos. En África, donde la web llega con mucho esfuerzo, Vigano ha anunciado un acuerdo con Facebook, gracias al cual los mensajes del Papa llegarán a través del celular a 44 países mediante una aplicación. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo. Radio Vaticano dejará de transmitir en onda corta en la mayor parte de Europa y de América a partir del próximo 1 de julio, según ha informado su director general y portavoz del Vaticano, señor Federico Lombardi, que ha asegurado que comienza una nueva etapa en la historia de Radio Vaticano hacia nuevas estrategias de la comunicación. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. En Estados Unidos, Facebook y Google se unen para construir un cable submarino de 12.000 kilómetros. Google y Facebook se han unido para construir un cable de fibra óptica de 8.000 millas de largo, unos 12.800 kilómetros, que unirá Los Ángeles con Hong Kong. Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Google y Facebook se unieron para construir un cable de fibra óptica de 8.000 millas de largo, o sea, 12.800 kilómetros, que unirá Los Ángeles con Hong Kong con 120 terabits por segundo de ancho de banda. O sea, el desarrollo será el de mayor capacidad entre Estados Unidos y Asia. El cable permitirá a ambas compañías ofrecer sus servicios del otro lado del Océano Pacífico de manera más rápida y confiable. Cada una ocupará una parte del ancho de banda, pero dejarán un remanente para que pueda ser utilizado por terceros. Por ahora, no se ha confirmado cómo será esta modalidad. Cada vez son más las firmas de Internet que se embarcan en este tipo de proyectos, tanto de manera individual como en conjunto. Aquellas que puedan afrontarlo, generalmente las más poderosas de la industria, son además las que mayor tráfico acaparan, por lo que la inversión está justificada. Tanto Facebook como Google envían y reciben gran cantidad de datos desde y hacia sus servidores, por lo que la construcción de un cable de este tipo es una solución más que acertada. Se espera que el cable, llamada Pacific Light Cable Network, sea terminado en 2018 y entre en funcionamiento en ese mismo año. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Uruguay. El 96% de los internautas uruguayos mira con frecuencia videos online. En una encuesta realizada por el grupo Radar, con una muestra de 800 usuarios de Internet de entre 12 y 65 años de edad, el consumo de películas o series online crece a diario entre los uruguayos. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio web Media Telecom nos informa. La atención de las personas está migrando de los medios tradicionales a los digitales con un fuerte foco en el consumo de video online. Es una oportunidad para las marcas de alcanzar nuevos puntos de contacto con la audiencia. Esta información se desprende del estudio realizado por el grupo Radar y Spotlight, una herramienta de medición de audiencia y analítica de video online en las redes sociales. El video online es el formato de contenido con mayor crecimiento diario en Internet. El 96% de los internautas uruguayos mira videos online. No había, hasta ahora, un estudio que describiera el consumo de este tipo de contenido entre los uruguayos, indicó uno de los emprendedores encargados de Spotlight, Bruno Pecho. Los resultados del informe presentados este miércoles en la Universidad ORT demuestran que el consumo de video online va en aumento entre los uruguayos, especialmente a través de YouTube con un 95% y Facebook con 79%. El estudio señala que el 29% del tiempo destinado a Internet se dedica a mirar videos online. Dicho de otra forma, de las 6 horas diarias de uso de Internet, 2 son destinadas a ver videos. A menor edad aumenta el porcentaje de horas dedicadas a mirar videos mientras usan Internet, 21% para el rango de 51 a 65 años contra 41% para de 12 a 17 años. El 69% de los que ve video online, según este informe, menciona que lo hace en dispositivos portátiles, celular, tablet, notebook, entre otros. Para el 36%, el más utilizado, que es el celular o tablet. Todos aquellos que trabajan con marcas deben empezar a pensar en las nuevas pantallas como las principales vías de consumo y luego adaptar esos contenidos a soportes tradicionales. La forma de consumir video cambió. Las personas se entretienen viendo contenidos en tablet y smartphone, y no lo hacen solo en sus casas, sino también en momentos muertos, en las salas de espera y mientras hacen una fila, comentó Pecho. Por otra parte, el 79% de quienes miran videos online son multipantalla, es decir, que mientras miran televisión acostumbran a usar internet en su celular, notebook o PC. Los tipos de video más vistos habitualmente son los de humor con un 61%, noticias 49% y tutoriales 39%. Pecho indicó que, si bien la gente elige principalmente los contenidos de humor a la hora de buscar entretenimiento online, otro tipo de video como noticias y tutoriales se consumen de forma frecuente. Quienes trabajan con marcas deben entender y aprovechar los contenidos que ya entretienen a las personas y aprovecharlo colaborando con los influencers e integrar la marca en sus contenidos, comentó. Esta encuesta fue realizada por el grupo Radar con una muestra de 800 usuarios de Internet de entre 12 y 65 años de edad, reclutados mediante avisos en redes sociales. Esta muestra se dividió por mitades entre hombres y mujeres y en cuartos según cuatro rangos de edad: 12-17, 18-30, 31-50 y 51-65. Cada celda se ponderó según la composición del universo de usuarios de redes sociales que surge del estudio El Perfil del Internauta Uruguayo, realizado por el Grupo Radar en 2015. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Amigos y amigas de Frecuencia al Día, un año más llegamos a esas fechas en las que hay algo de sensiblería en el ambiente. Los medios de comunicación, aparte de inundarnos de comerciales, especialmente de regalos, suelen hacer alguna que otra campaña solidaria. En cuanto a nuestra vida laboral, es el momento de las felicitaciones, los buenos deseos e incluso de compartir suerte con la compra conjunta de lotería. Por su parte, las emisoras internacionales de radio suelen hacer algún concurso, así como informar a los oyentes de las peculiaridades de las Navidades, si las celebran, o de cómo pasan el fin de año sus conciudadanos. En definitiva, aparte del consumismo que conllevan estos festejos, hay muchos buenos deseos. Pues bien, nosotros haremos lo propio, es decir, desearles desde Madrid y en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha lo mejor de lo mejor, felices fiestas, muchos 73 y buenos de X. Gracias, muchas gracias por hacernos compañía. un grupo de 135 medios de comunicación en Bolivia se beneficiarán con la ampliación de sus licencias de funcionamiento, aseguró el director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. La información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. El director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, señor César Bors, aseguró que radioemisoras en amplitud modulada, AM, frecuencia modulada, FM, onda corta y canales de televisión, verán ampliadas sus licencias, pues sus permisos vencían este año, explicó la víspera Bors durante el informe oral expuesto ante la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante este mes de diciembre. En esta ocasión saludamos en Argentina al buen amigo José Alejandro Bonassi, en Guatemala a Aníbal Barahona, en la República Dominicana al señor Leocadio Bueno. ¡Felicidades! En Perú al buen amigo César Brausev, en Guatemala al señor Edgar Amilcar Madrid. Y en Argentina, el día 29, cumpliría años nuestro querido Ernesto Paulero, ya ido a destiempo, pero siempre vivo en nuestras memorias. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! Gracias por seguir en nuestra sintonía. El informe sobre el mundo de las telecomunicaciones, a cargo del buen amigo editor y diexista Rubén Walter Suárez. Gracias, Dino. Esta es la segunda entrega de los canales de televisión que han dejado de existir. Televisa. Inicio de transmisiones, 1 de junio de 1953. Cierre de transmisiones, 1960. Este canal de televisión fue originario de Venezuela. Inició sus transmisiones de prueba el 4 de marzo de 1953. Y fue inaugurado el 30 de mayo de ese mismo año. Televisa fue la primera estación de televisión de Venezuela en transmitir contenido popular, como las carreras de caballos. Pero debido a problemas económicos, el canal suspende sus transmisiones a mediados de 1960. Días más tarde se declara en quiebra. Poco tiempo después, el señor Diego Cisneros adquiere este canal, el cual actualmente se llama Venevisión. The Big Channel. Inicio de transmisiones, 1 de febrero de 1990. Cierre de transmisiones, 1 de septiembre de 2001. Este canal infantil pertenecía a la empresa Pramer, en asociación con la desaparecida empresa de juguetes Cartan. El principal objetivo de este canal fue promocionar los juguetes que Cartan importaba, que eran, principalmente, productos fabricados por la compañía estadounidense Taiko, donde en México se llamaba Ensueño. Este canal terminó sus transmisiones en enero de 1995, cuando Cartan quebró. Pero volvió un año más tarde en algunas cableoperadoras, pero con menor audiencia, ya que su lugar había sido reemplazado por Magic Kids. Este canal cesó sus transmisiones por baja audiencia, debido a ese canal, Fox Kids. Inicio de transmisiones, 20 de noviembre de 1996. Cierre de transmisiones, 1 de agosto de 2004. Todos conocemos este canal, pertenecía a la empresa Fox, pero fue cambiando de dueños con el pasar de los años. Algunos piensan que su final fue debido a que Disney compró el canal en 2004, pero la realidad fue otra. De 1996 a 2005, el canal estaba en manos de News Corp y Saban Entertainment, pero lo que pocos saben es que Disney, junto con News Corp, operaron el canal de 2001 a 2005. Sí. En su mejor época Disney fue el responsable. Además, lo que aún menos personas saben, es que el canal murió oficialmente en 2002 en los Estados Unidos por una bajísima audiencia. Pero Disney siguió dándole vida en América Latina y España hasta el 2005. Todos sabemos que gracias a Fox Kids, el anime en Latinoamérica fue conocido en gran medida, y todos creen que Disney mató el anime, pero en realidad fue Disney quien fue el responsable de que el anime diera su boom en este continente. Jetix. Inicio de transmisiones, 1 de agosto de 2004. Cierre de transmisiones, 3 de julio de 2009. Todos sabemos que este canal fue el reemplazo de Fox Kids. Su eslogan era, lo que ya veías, más lo que querías ver, entendiendo que era el reemplazo del canal anterior. Utilísima. Inicio de transmisiones, 8 de abril de 1996. Cierre de transmisiones, 4 de noviembre de 2013. Este fue un canal de televisión producido en Argentina. Su programación era para el público femenino, donde se trataban temas de cocina y belleza. En 2006, el canal fue vendido a Fox. Esta manera amplió su cobertura fuera de Argentina a toda Latinoamérica. A partir del año 2011, el canal cambió parte de su programación, dedicándose a captar una audiencia más joven. Aunque siguió teniendo audiencia, esta fue decayendo demasiado, por lo cual fue reemplazado por el canal colombiano Mundo Fox. Toon Disney. Inicio de transmisiones, 18 de abril de 1998. Cierre de transmisiones, 1 de julio de 2008. Este fue un canal disponible solamente en Estados Unidos, España y Japón. Sony Spin. Inicio de transmisiones, 1 de mayo de 2011. Cierre de transmisiones, 31 de julio de 2014. Algunos aseguran que este canal es uno de los peores creados por Sony. Otros, lo aseguran. Este canal fue el reemplazo del canal Animax. Fue operado por HBO. Gracias, Dino. Este fue un informe de Rubén Walter Suárez desde Montevideo, Uruguay. A continuación presentamos En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. El canal del Congreso inició transmisiones en señal abierta en la Ciudad de México por el canal 45.1 en TDT el 5 de agosto del 2015. El pasado 24 de noviembre inició cobertura en televisión abierta en las siguientes poblaciones: Aguascalientes, Campeche, Colima, Mazatlán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Obregón, Uruapan, Villahermosa y Zacatecas, utilizando el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, con lo que se espera llegar a más de 8 millones de ciudadanos. Todo ello pendiente a que la gente conozca las actividades de los legisladores en el Congreso de la Unión. Miguel Ángel nos comparte su identificación. Aquí se escribe la historia todos los días. Somos el canal del Congreso, la ventana a la vida parlamentaria de México. Transmitimos en todas las plataformas y estamos en el canal 45.1 de Televisión Abierta. Con nosotros podrás ser testigo de los debates y acuerdos parlamentarios, programas de análisis, entrevistas y noticias de la vida legislativa. Somos el canal del Congreso, el canal de la Unión. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Campanas de esperanza, alegría, amor y paz, repican anunciando una feliz Navidad. En esta época tan especial en la que celebramos el nacimiento del niño Jesús, queremos desearles muchas felicidades, salud, dicha y prosperidad. Antes de finalizar este año, quisiera dar las gracias al Todopoderoso por los éxitos alcanzados en estos 12 meses. Gracias a ustedes, nuestros oyentes, que son la razón de nuestra existencia. Gracias también a todas las emisoras que llevan a ustedes cada semana nuestro espacio. Gracias a mi equipo de trabajo que hace posible la realización cada semana de esta revista informativa. Gracias a Gustavo Luna, Luis Valderas, Víctor Hugo González, Francisco Oviedo, Daniel Camporini, Rubén Marginet, Carlos Benoit, Jimber Gaviria, Pedro Sedano, Martín Esteves, Alonso Mostazo, José Bueno, Miguel Ángel Reyes, Daniel Silva, Mariana Torres, Rubén Walter Suárez, Eusebio Sánchez, Francisco Páez García y Luis Gerardo Loyola. Desde Frecuencia al Día, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Líder en telecomunicación, líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloiser. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Están ustedes en sintonía con su emisora amiga del Caribe, Radio Transmundial, transmitiendo desde Bonaire, Antillas Holandesas. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Frecuencia al día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al día. Saludos a los que nos escuchan. En esa oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con emisoras del Perú, 4774.9 kHz de 23.35 a 23.30 UTC del día 7 de noviembre. Radio Tarma, en idioma español con comentarios, Simpore 1, 4, 3, 2, 1. También de 23.27 a 23.46 UTC del día 9 de noviembre, en español. Comentario deportivo e identificación, Radio Tarma y anuncios comerciales, Simpore 1, 4, 3, 2, 1. 4747.5 kHz, Radio Huanta 2000 desde Huanta, captación de 21 a 19 a 21 a 28 UTC del día 8 de noviembre, en idioma español con comentarios. También de 23.25 a 23.37 UTC del día 11 de noviembre, de igual manera en español con comentarios. En ambos casos, el SIMPO es de 1, 4, 3, 2, 1. 4824.4 kHz, La Voz de la Selva desde Iquitos, captación de 23.29 a 23.45 UTC del día 11 de noviembre, en idioma español con comentarios. Señal muy débil, mejor en LSB, SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. 4955, Radio Cultural Amauta desde Huanta, captación 23.17 a 23.31 UTC del día 8 de noviembre, en idioma español con comentarios. Señal muy débil, con un SIMPO de 14221. También escuchará de 23.31 a 23.46 UTC del día 11 de noviembre, en español con comentarios. Señal muy débil, SIMPO de 14321. 5.980 kHz, Radio Chasqui desde Urubamba, captación 23.28 a 23.45 UTC del día 10 de noviembre, en idioma español con comentarios. Señal muy débil, apenas audible, SIMPO de 1, 3, 2, 2, 1. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Lunix Satellite 500, Texum PL880 y Sony ICF SW7600G, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.